Mario, un gusto. ¿Qué andamos haciendo por Palermo? Andamos recorriendo alguna reunión de trabajo, pues estamos armando una carpa de comisión de enlace, pero a ver cómo andaban los muchachos con esto, y además aproveché para saludar a amigos, por ahí ves que estoy recorriendo junto a Luciano Mier, la exposición hoy, hay con menos gente, por lo cual podemos aprovechar. Pero siempre nosotros molestamos un ratito. No es molestia, creo que es al revés, agradecerles que podemos llegar a la gente, a los productores, a la gente del interior con las ocupaciones y ver cómo viene para adelante. Muy complicado, y sabemos que en unas partes ha llovido, pero no llueve ni pasto, ni esto soluciona los problemas de política económica, pero habrá que seguir luchando, pero por lo menos que el río nos dé una mano. Claro. Mario, ¿algún llamado de parte del gobierno para alguna conversación seria, por lo menos? No, ninguno, hasta el momento ninguna. Ninguna. Ustedes ya han estado junto con diputados, ¿cómo vieron esa reunión con diputados? Bueno, nosotros estuvimos dos veces, una con los, digamos, todos aquellos partidos que nos habíamos reunido previamente a las elecciones, y posteriormente nos volvimos a juntar, y aquí los partidos que aceptaron esa propuesta que hicimos en Córdoba, que en conjunto sacaban el 70% de los votos, y ahora estuvimos viendo y analizando cuál era la estrategia a seguir. Quedamos en presentable esta semana y así hicimos a los presidentes de Vox algunos proyectos, uno por ejemplo de retenciones, como aquel que en algún momento tuvo 108 diputados, y estamos corrigiendo y agregando algunas cosas que faltaban, como por ejemplo economías regionales, darle una fecha cierta de terminación, y bueno, tenemos entregado, quedamos de analizarlo y posteriormente veremos qué camino hay. Mario, esta situación que está viviendo el campo, ¿tiene alguna luz prendida por ahí que les pueda, digamos, entusiasmar un poco a ustedes para que se vuelvan a juntar y para volver a juntar? Yo creo que hay muchos cortes de luz y lamentablemente ya las luces de colores las conocemos y sabemos que no llevan a buen camino. Ojalá haya realmente cambios y voluntad de encontrar soluciones. Acá los problemas que teníamos los productores hoy son problemas que tienen los intendentes, los gobernadores y también el gobierno nacional. La crisis del campo ya está afectando a la macro economía. Así que si no corrigen y cambian políticas, va a ser sumamente complicado que el país pueda volver a crecer. Algunas provincias como la de Buenos Aires, en este caso el gobernador Scioli, aparentemente está empezando a conversar con la gente del campo. ¿Eso lo están viendo mejor ustedes? Bueno, como vos decís, aparentemente esperemos que sea cierto y que tengamos resultados concretos. Gracias, Mario, lo dejamos que siga caminando. Gracias, mi madre.